Perdón, un minutito. Yo quería anunciarles una cosa. El 10 se hace en la casa de Nazaret, o sea, en la iglesia de Santa Cruz. Un memorial nos van a entregar a nosotras las madres y a otros personajes más. Así que el que puede ir, por favor, vaya. El 10 a las 18 horas, creo, ¿no? Si no me confundo. Vayan, porque el 10. En la casa de Nazaret. Tal cual. Claro, como nosotros que hacemos de pelotas total. Bueno, compañeros, vamos a iniciar la lectura de las conclusiones. Vamos a dar comienzo entonces a la lectura de las conclusiones de las comisiones. La Comisión de Impunidad y Genocidio hizo la siguiente redacción. Reivindicamos la lucha de los compañeros exdetenidos desaparecidos, de los familiares, del Movimiento de Derechos Humanos y de las organizaciones de nuestro pueblo que durante más de 30 años hemos sostenido la lucha contra la impunidad del genocidio, lucha que ha permitido llegar a lo largo y a lo ancho del país a los logros conseguidos hasta hoy en materia de memoria, verdad y justicia. Habiendo analizado la situación actual del juicio y castigo a los genocidas, destacamos centralmente que 1. Existen actualmente en la Argentina cerca de 2.000 genocidas procesados y 538 condenados por alrededor de 3.000 casos. De los condenados, solo aproximadamente 50 cuentan con sentencia firme y un 30% del total son beneficiados con detenciones domiciliarias. Considerando que está oficialmente reconocida la existencia de 600 centros clandestinos de detención en Argentina, la cifra de condenados no llega a un represor por campo de concentración. 2. Es imprescindible llevar adelante juicios por campo de concentración y circuito represivo, imputando a todos los genocidas que actuaron allí por todos los delitos cometidos contra todos los compañeros. 3. Se deben abrir en todo el país juicios contra los genocidas civiles, grupos económicos, funcionarios públicos, sector eclesiástico, médicos, medios de comunicación, etc. 4. Exigimos que se efectivicen los juicios por los casos de los compañeros que fueron secuestrados y asesinados antes del 24 de marzo de 1976 por la AAA, CNU, Comando Libertadores de América, Operativo Independencia y el accionar de todas las bandas fascistas. 5. Destacamos la valentía y el compromiso de las compañeras que a lo largo y a lo ancho del país denuncian la violencia sexual a la que fueron sometidas como parte del plan sistemático genocida. Exigimos que estos delitos sean considerados como autónomos y que como tales formen parte de las condenas a los represores. 6. Denunciamos la impunidad biológica que beneficia a los represores de la dictadura, impunidad que es producto de la forma de juzgar en causas fragmentarias y parcializadas que diluyen la dimensión y responsabilidad del genocidio. 7. Repudiamos los privilegios de los genocidas que cuentan con excarcelaciones y detenciones domiciliarias y exigimos la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables. Reclamamos acciones inmediatas para la captura de todos los represores prófugos y exigimos que todos los condenados sean exonerados con retiro de los beneficios jubilatorios. 8. Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura y demandamos una respuesta real sobre el destino de todos y cada uno de los 30.000 desaparecidos, sobre los más de 400 hijos de nuestros compañeros que continúan apropiados y sobre quiénes son todos los represores que participaron del genocidio. Repudiamos los actos del Estado que son meras maniobras distractivas porque los archivos que dicen abrir ya son informaciones conocidas. 9. Repudiamos el rol y la actitud de los defensores oficiales que defienden y acompañan ideológicamente a los genocidas y acosan y agreden a los compañeros abogados querellantes. 10. Promovemos e impulsamos una nueva red de pensamiento respecto de la memoria de nuestros compañeros, reconstruir sus historias de vida, recuperar los proyectos que llevaban adelante en cada uno de sus ámbitos de lucha y de acción, trabajo, estudio, militancia, entre otros. Y consideramos necesario vincular esas experiencias a todos los espacios de lucha y de memoria. 11. Continuamos con la defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos por el sostenimiento del derecho universal a la identidad y repudiando cualquier intento de negociados con esa institución. Exigimos que el banco continúe realizando los análisis contemplando a todos los casos de filiación de identidad. 12. Respecto a los sitios de memoria del terrorismo de Estado, denunciamos la política del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales que resignifican los espacios en los que torturaron, desaparecieron y exterminaron a nuestros compañeros, utilizándolos para actos partidarios e invirtiendo millones en proyectos que no tienen que ver con los requerimientos de investigación y conservación de esos sitios como prueba para los procesos judiciales e históricos en curso actualmente. Exigimos que los espacios de memoria no sean transformados y desvirtuados y que se los ponga al servicio de la construcción de verdad y justicia. 13. Denunciamos que la impunidad de ayer es condición necesaria para que los distintos gobiernos puedan seguir sosteniendo el proyecto económico, social y cultural que vino a implementar la dictadura, y que para ello se valen de las políticas represivas que estamos denunciando en este encuentro: represión, criminalización de la protesta, presos políticos, desapariciones en democracia, gatillo fácil, entre otros. Como propuestas para la plenaria, explicitamos los siguientes puntos. 1. Apoyar marcha del 10 de diciembre en Tucumán en repudio al fallo del Tribunal de Casación que deja a 34 de los genocidas sentenciados en la mega causa Jefatura 2 Arsenales en prisión domiciliaria y en libertad. Proponemos que en Buenos Aires nos movilicemos a casación ese día llevando el repudio de las organizaciones. 2. Apoyar las jornadas del 9 y 10 de diciembre en Congreso en las que se denunciará la situación de emergencia de la niñez y la impunidad de hoy. 3. Apoyar las movilizaciones y las denuncias por la desaparición de los compañeros mexicanos. 4. Expresar nuestro repudio a Milani y Berni y a cualquier intento de reconciliación. 5. Realizar un nuevo encuentro nacional en 2015. 6. Generar una agenda y propuesta de actividades respecto de los sitios de memoria contra la usurpación y resignificación y por la preservación de las pruebas judiciales. 7. Generar una red de comunicación entre todos los participantes del encuentro. 8. Exigir la aparición con vida ya del compañero Jorge Julio López. Y 9. Llamar a una gran movilización para el próximo 24 de marzo. Muchas gracias. Hola. Bueno, compañeros, voy a leer las conclusiones de la Comisión contra la Criminalización de la Protesta. Fuimos muchos los compañeros que participamos. Eso da cuenta también de la situación que estamos viviendo. Estuvimos representados organizaciones de Chaco, Santa Fe, Formosa, Catamarca, Santa Cruz, Misiones, La Rioja, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y contamos con la presencia de compañeros uruguayos, vascos y también mexicanos. Ante la política de entrega, ajuste y explotación de los trabajadores, extractivismo y saqueo ambiental, el pueblo lucha en defensa de sus derechos y los gobiernos nacional, provinciales y municipales responden con represión, persecución y criminalización. Hoy son miles los procesados por luchar. Hay presos políticos, luchadores condenados y procesados, y se persigue a estudiantes, trabajadores y luchadores ambientales. A esta situación se le suma el asesinato y hasta la desaparición de luchadores populares. A la infiltración y el espionaje en el movimiento popular, como con el Proyecto X, se le suma también el aumento de la legislación represiva, como la ley antiterrorista y la modificación de los códigos procesal penal y el código civil y comercial, que van en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Hemos conseguido con nuestra movilización que no se apruebe la ley antipiquetes. El avance del plan represivo se evidencia también con la designación del genocida Milani y el intento de legalizar la intervención y el control social por parte de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Gendarmería dirigida por Berni y otras fuerzas de seguridad. A pesar de la situación represiva, el pueblo sigue enfrentando la política de ajuste y con la movilización popular se ha logrado la absolución de compañeros criminalizados, la libertad de presos políticos y el juzgamiento y condena de algunos de los asesinos de luchadores populares. Este encuentro es la expresión de un camino unitario recorrido y la necesidad de seguir ampliando y organizando la comunicación y el intercambio de experiencias para enfrentar tanto la represión como la impunidad del Estado y de los grupos económicos. Con la convicción de que el movimiento de derechos humanos debe ser independiente del Estado y sus políticas, proponemos. 1. Construir a partir de este encuentro un espacio nacional para afianzar nuestra unidad y acompañar toda iniciativa en contra de la criminalización y judicialización de la protesta y la pobreza y contra la impunidad de ayer y de hoy. 2. Organizar un observatorio de criminalización que constará con la organización de una base de datos donde figuren las situaciones específicas de cada lugar. 3. Difundir colectivamente las actividades, campañas y denuncias de cada lugar. 4. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato de los luchadores populares. 5. Exigimos la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos y los dirigentes políticos Fernando Esteche y Boli Lescano. 6. Acompañamos la jornada nacional del viernes 12 de diciembre por la absolución de los petroleros de Las Heras. 7. Exigimos el cierre de las causas y anulación de las condenas de todos los luchadores populares. 8. Cárcel efectiva a todos los represores condenados. 9. Destitución y procesamiento del genocida Milani. Destitución y procesamiento del ministro de Seguridad Berni. Repudio a la creación de la Universidad de Defensa. No al Proyecto X, no a las tareas de inteligencia en las organizaciones populares. Derogación de la ley antiterrorista y toda la legislación antirrepresiva. Represiva, perdón. 14. Frente a la política nacional y de los gobiernos provinciales de represión, discriminación, persecución y exterminio de los pueblos originarios, apoyamos su lucha en defensa de sus territorios ancestrales, su cultura y sus derechos. 16. Nos proponemos reforzar la solidaridad efectiva y concreta con los presos políticos. 17. Juzgar y destituir a los cómplices de la dictadura con cargos en los gobiernos provinciales y nacional. 18. No a las bases militares extranjeras en Latinoamérica. 19. Solidaridad con la lucha del pueblo mexicano por la aparición con vida de los 43 normalistas de Yotzinapa y solidaridad con los presos políticos vascos en defensa de sus derechos. Nada más. Bueno, en la Comisión contra la Impunidad de hoy, la criminalización de la pobreza, militarización de los barrios y gatillo fácil, estuvieron representadas numerosas víctimas y organizaciones de lucha. Se volcaron decenas de ejemplos y denuncias. Entre otros, se mencionaron los casos de Laura Iglesias en Miramar, de Norma Bustos y su hijo, de los compañeros Patón, Jere y Mono en Rosario, asesinados por las bandas narco, de Kevin de Villa Zabaleta, asesinado durante un enfrentamiento entre bandas, de Matías Casas y Brian Hernández en Neuquén y de Pablo Vera en Río Negro, víctimas del gatillo fácil policial. Los casos de las desapariciones forzadas de Sergio Ábalos Neuquén, Iván Torres Chubut, Daniel Solano y Carlos Paineville de Río Negro. Y Paula Perazzi de Santa Fe. Julio López y Luciano Arruga hasta la reciente identificación de sus restos. También fueron señalados los casos de Mariano Ferreira, asesinado por una patota de la burocracia sindical, de los asesinados por la represión durante la rebelión del 19 y 20 de diciembre del 2001, de los inundados, de Cromañón y de Once, de las víctimas de la masacre impune de la AMIA, de las víctimas del envenenamiento por agrotóxicos y los pobladores originales, de la masacre del Parque Indoamericano y el violento desalojo del barrio Papa Francisco. Se volcaron los números crudos de los asesinados en manos de las fuerzas de seguridad. 4.283 víctimas desde 1983 hasta la de esta parte. El 63% de ellos bajo el gobierno K. Las intervenciones fueron unánimes en destacar el rol central del Estado y de sus fuerzas represivas en la comisión de estos crímenes y en su encubrimiento. También se señaló reiteradamente la complicidad y el accionar del Poder Judicial y el Poder Político y su alcance en todo el territorio nacional. La impunidad sobre los crímenes sociales del capitalismo, Once, Cromañón, Inundaciones de La Plata y Santa Fe, del gatillo fácil y del accionar represivo contra los luchadores. Demandan una respuesta unificada y fundamentalmente independiente del Estado y los gobiernos. El narcotráfico, las redes de trata y otros crímenes de gran envergadura y alcance nacional tienen en su entorno al propio Estado, en su centro al propio Estado, convertido en el principal factor de articulación con el crimen organizado. La designación y defensa a rajatabla del gobierno nacional de Sergio Berni y de César Milani y la reforma del Código Procesal Penal, complementaria con los códigos contravencionales, refuerzan este aparato represivo. El nuevo Código Procesal Penal le da más poder a los fiscales para armar causas, hacer allanamientos sin control ni autorización escrita, entre otros. Quedó atrás la demagogia pseudo-progresista de la llamada seguridad democrática y de los cursos de derechos humanos para los represores. El objetivo del gobierno, con la designación de Berni y Milani, es preparar la represión de las luchas de los trabajadores y trabajadoras y sectores más humildes contra el ajuste. De esta comisión se propone el armado y funcionamiento de una red nacional del movimiento de derechos humanos que tiene como principal característica su independencia del Estado. En este sentido se plantea una red para la transmisión de experiencias, socialización de todos los casos de represión e impunidad y de las herramientas jurídicas y de lucha, que sea una red de solidaridad y denuncia para dar visibilidad a todas las víctimas y a los responsables políticos, judiciales y miembros de las fuerzas represivas. Se propone efectivizar una campaña nacional contra la impunidad, militarización de los barrios y criminalización de la pobreza. Se plantea la necesidad de generar un nuevo encuentro contra la represión y la impunidad. Desde esta comisión se adhiera al acto convocado por el Encuentro de Lucha por los Derechos Humanos el 10 de diciembre en Plaza Congreso. Adhesión al acto y marcha del 30 de diciembre por los 10 años de la masacre de Cromañón. Solidaridad con los compañeros de Sainuco, Pedro Santiago Villegas y Victoria Nazafa, represionados por acompañar a los familiares de Pablo Vera. Solidaridad con la Asamblea de Mexicanos en Argentina y con la lucha del pueblo mexicano por los 43 normalistas.